Queremos dedicar este miércoles en el espacio central a realidades internacionales que nunca hay que perder de vista y para ello recibimos una vez más, tenemos el gusto de recibir al profesor Alejandro Hamed Franco, ex diplomático paraguayo, pero que ya lo sentimos como uruguayo hace muchos años también, que nos ayuda a entender realidades del Medio Oriente particularmente, aunque nunca olvidamos las menciones a seguir la realidad del pueblo paraguayo, ¿no? Que por cierto, de la cual habría que hablar también bastante. Bienvenido una vez más, profesor Hamed. Bien, yo también me siento muy a gusto. Muchas gracias por la recepción. Bueno, para partir en esas realidades un poco más lejanas en la geografía, tenemos esta oportunidad de la que casi no nos hemos ocupado en este último tiempo, profesor, desde lo que está pasando en el Líbano, ese pequeño país del cual le pedimos que usted nos recuerde características básicas, porque además a usted le tocó estar trabajando como diplomático allá, como nos lo ha recordado en otras oportunidades, para ir a hablar luego de lo que está pasando ahora, recordarnos qué características, qué importancia de su ubicación tiene esa nación. ¿Es una nación árabe? Claro, claro que lo es. Bueno, es una nación estratégica. Como ustedes saben, Siria y Líbano y otros pueblos árabes pasaron bajo mandato francés o inglés durante la Primera Guerra Mundial. El famoso tratado secreto en aquel momento, Sykes-Picot, firmado por los cancilleres de ambos países en plena Primera Guerra Mundial, selló el destino de los pueblos árabes que vivían dominados por el Imperio Turco. O sea, eran administrados desde Estambul por el Imperio Turco. Con la derrota del Imperio Turco vino la gran esperanza del pueblo árabe de lograr también su independencia. Incluso ellos entraron al combate en la Primera Guerra Mundial, porque en estos casos, estas guerras, para estos pueblos que estaban oprimidos, era una cosa extraña, digamos así. No había una relación directa para el árabe sometido en la Primera Guerra Mundial. Intereses otomanos o intereses austrohúngaros por un lado, intereses occidentales por el otro. Pero en la escena internacional era la puja de los nacientes imperios centrales de Occidente por controlar la zona, particularmente con el descubrimiento del petróleo por esa época más o menos también en esa región. Entonces, recordamos todos la labor de Lawrence de Arabia, de ir a Arabia justamente a soliviantar el espíritu de los árabes para que estos se sublevaran contra el Imperio Otomano. Había mucha reticencia porque había desconfianza. En primer lugar, el Imperio Otomano era musulmán como los árabes. Venía el pedido y la presión de un imperio occidental cristiano con el cual ellos no tenían mucho trato, que en este caso era el Imperio Británico. En plena expansión, consolidada su presencia ya en el Extremo Oriente, en India particularmente, y como dijimos, uno de los promotores de la gran revolución del petróleo en el mundo por los yacimientos que se descubrieron en la región. Entonces había mucha reticencia, de ahí que el trabajo de Arabia, de Lawrence de Arabia, que era un espía en el fondo, ¿no? De convencer a estos árabes que se sublevaran contra el Imperio Otomano fue importante. Hubo documentación de parte de Gran Bretaña. Los árabes no confiaban en palabra, entonces hubo un intercambio de notas entre el residente británico del Cairo, McMahon, y el sherif Hussein de la Meca. ¿Por qué el sherif Hussein de la Meca? Y al no tener autoridad administrativa, los árabes tenían autoridades religiosas. Y el sherif de la Meca era una figura importante con mucha representatividad en el mundo árabe islámico de la época. En donde Gran Bretaña se comprometía, si los árabes entraban en guerra contra el Imperio Turco, a otorgar la independencia a todos los pueblos árabes sometidos a la administración otomana. Pero paralelamente a eso y en plena batalla, cuando ya entran los árabes en la guerra y combaten en Aqaba, una famosa batalla en la región sobre el Golfo de Aqaba, hoy territorio partido entre Israel y Jordania, y derrotan al cuarto ejército turco que estaba intacto todavía. No había entrado en lucha, pero si bien la derrota turca era inminente, podía prolongar la guerra por la presencia de este cuarto ejército. Y ahí los árabes, fueron los árabes fundamentalmente, derrotan a los turcos y se consolida el fin de la guerra de alguna manera. Y bueno, al venir el fin de la guerra, empieza de alguna manera el reparto de lo que se había pactado. En ese documento Sykes-Picot queda claramente delineado lo que sería zona de influencia francesa, que incluye Siria y Líbano en la región. Ya Francia dominaba Marruecos, Túnez y Argelia en África del Norte. Y Gran Bretaña se quedaba con lo que sería Transjordania, que hoy es Jordania, con Palestina como potencia mandataria, y en Irak iban a establecer un régimen monárquico afín a los intereses de Gran Bretaña, y en Egipto ellos ya tenían una presencia política y militar desde 1882. O sea que, con el término de la Primera Guerra Mundial, aparece un nuevo panorama donde el mundo árabe es dividido totalmente por estas dos potencias. Hay notas, intercambio entre mandatarios y personalidades de las dos potencias de cómo se repartían los territorios. Se repartían en una mesa tomando café, era como si hablaran de banalidades mientras que estaban hablando del destino de pueblos. Y en ese contexto entra el Líbano, porque habían prometido a los sirios de crear una gran Siria que pasaría a administrar estos territorios en cuestión, incluía, como decimos, Palestina, Irak, Jordania, Líbano y Siria, con centro en Damasco. Era una especie de gran Siria, un régimen monárquico constitucional, digamos, con un parlamento, que debería empezar sus funciones inmediatamente después de terminados los acuerdos de Versalles. Nada de eso ocurrió, porque la decisión de estas dos potencias era de controlar estos territorios. El parlamento sirio árabe funciona rápidamente en Damasco y establece la autonomía del territorio gran sirio, digamos así, que tenían que administrar, lo cual es impedido por la presencia de tropas francesas que marchan hacia Siria, derrotan a los sirios que no estaban capacitados para enfrentar al ejército francés y se instalan en Siria y en Líbano. O sea, que incumple la promesa, digamos. Totalmente, absolutamente. No tenía nada que ver con el intercambio de notas, de promesas, con lo que dijo Lawrence de Arabia, que se sintió frustrado en alguna correspondencia privada. El mismo Lawrence denuncia la traición de las autoridades británicas y francesas, porque él había prometido otra cosa a los árabes. Sí. Entonces queda mal parado. El caso del Líbano en particular tiene características propias porque hay problemas étnicos, hay problemas religiosos. Es un pequeño país estratégicamente ubicado que requería una atención especial, que se había sublevado por su parte los libaneses y los sirios ya se habían sublevado anteriormente contra el Imperio Otomano. Tuvo que intervenir, buscar soluciones, negociaciones, y, en fin, se fue arrastrando el tema en sí prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, fines de la Segunda Guerra Mundial, 1943 más o menos, en que Francia elabora una especie de pacto nacional para el Líbano, donde debido... Sí. No, quería comprender la diferencia entre esos dos pueblos, el sirio y el Líbano, porque podemos entender que sean dos países, pero ¿cuáles son las diferencias de los pueblos? Ahí en gran medida es religiosa, porque hay una predominancia cristiana en Líbano. Si bien en Siria hasta ahora existen cristianos, que son muy importantes, la mayoría de la población es musulmana, mientras que en Líbano era mitad y mitad aproximadamente. Y esto nos lleva a este pacto nacional que yo quería destacar, elaborado por los franceses, en donde se establece que se le iba a conceder la independencia al Líbano, después de protestas y reclamos, y establecer un régimen de gobierno que contemplara la presencia de las etnias y las religiones que tenían importancia en Líbano. En Líbano la presencia cristiana es más grande, de hecho es la más grande en todos los países musulmanes, en Líbano. Iglesias fundamentalmente orientales, especialmente la de los maronitas, que sigue a un monje sirio llamado Marón, y que estableció tempranamente muy buenas relaciones con el Vaticano. Y después están las iglesias clásicas, las ortodoxas, y la variedad de iglesias orientales que tienen presencia importante en Líbano. Y por el otro lado están los musulmanes, divididos en chiitas y sunnitas. Los chiitas de alguna manera formaban parte de un contexto social un poco más bajo, digamos. No tuvieron la posibilidad de prepararse en colegios y en universidades suficientemente, era la mano de obra, fundamentalmente rural, con que contaba el país. Y los sunitas, sí, dentro de los musulmanes, estaban más capacitados para gobernar. Entonces, ¿cuál es el arreglo que hace? Por ese pacto nacional y la constitución después, el poder ejecutivo, la presidencia de la república tenía que ser estar a cargo de un representante maronita, cristiano. El primer ministro, que es el caso del señor Saad Hariri, que viene a ser un poco el administrador del gobierno, tenía que estar a cargo de un musulmán sunnita. Y el poder legislativo unicameral estaba a cargo de un chiita. Dentro de ese contacto se reparte el poder en Líbano y conviven de alguna manera armoniosamente. Hasta que se producen hechos, por ejemplo, la guerra civil, la que se menciona mucho en estos días, que con un costo muy elevado acomodó un poco las cosas, especialmente en el caso de los chiitas, que empezaron a tener una representación numérica, habitacional numérica, más importante. Ya no eran la minoría de los musulmanes en Líbano, pasaron a ser la mayoría y exigían una mayor participación. Entonces, empezaron a participar en el gabinete, con ministerios, en el parlamento, también con sus representantes, hablo de los chiitas, y fundamentalmente con la aparición del partido Hezbollah, que tuvo influencia, indudablemente Irán, en el adoctrinamiento de esta fuerza político-militar. Pasa rápidamente por su contextura, por su organización, a constituir un elemento indispensable en la política del Líbano. Y yo creo que hoy, frente a esta nueva crisis que se está vislumbrando en Líbano, alguien señaló, una corresponsal, escuché hoy, de que no se va a dar una guerra civil en Líbano porque hay una garantía en el Líbano que es el Hezbollah. Increíblemente, este partido, muy mirado o tirado a menos, digamos así, en el occidente fundamentalmente, y se pretende presentarlo solamente como un movimiento terrorista, es un partido político que tiene su influencia en Líbano y hoy por hoy puede ser la garantía de paz en Líbano. Bien, tenemos que hacer una primera pausa. Hablamos de un país con pequeño, incluso mucho más pequeño que Uruguay, unos 10.000 y pocos kilómetros cuadrados, por lo que estaba leyendo, con alrededor de 6 millones de habitantes, también por datos que vemos de ahora, ubicado dentro de esa importancia geopolítica, limita al sur con Israel, al norte y este con Siria, y al oeste tiene el mar Mediterráneo, ¿no? Eso nos habla también de la importancia de su ubicación. Pero ahora, a la vuelta de la pausa, profesor Hamed, profundizamos en lo que está pasando en este momento. ¿Quién puede estar detrás de esas protestas? ¿Hay motivos concretos que justifican la protesta de la población libanesa? Lo conversamos enseguida. Seguimos conversando con el profesor Alejandro Hamed Franco, mirando hacia la realidad de Medio Oriente. En esta primera parte estamos profundizando en lo que está ocurriendo en Líbano. Ya dábamos unos datos básicos contundentes que nos daba el profesor Hamed Franco, además de los datos básicos que hay que manejar, por supuesto, la ubicación geográfica, la población. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos principales que tiene un país como Líbano? Turismo, profesor. Turismo. Y después una muy activa, actividad de, valga la redundancia, bancaria, financiera en Líbano, que es muy activo y muy importante. Y el turismo, indudablemente, para porque la región. Porque tiene elementos turísticos. Construcciones históricas muy importantes. Tiene importantes, de la época romana, de la época árabe. Y no solo eso, sino el clima. Claro. Porque en invierno, por ejemplo, hay nieve en Líbano, lo cual no es muy común para la región. Claro. Entonces, claro, la gente que tiene la posibilidad de venir de otros lugares, prefieren hacer turismo en Líbano. Bueno, yo le quiero leer, la prensa internacional recoge, por ejemplo, testimonios de gente que ha estado en estas protestas de estos días, que marcan realidades económicas, ¿no? Fundamentalmente, de las condiciones de vida de la gente, por lo menos lo que toman en estos reportajes la prensa internacional. Hablan de días sin electricidad ni agua, sin trabajo, quieren que la clase política se baje el sueldo 50%, es una medida que se habría adoptado, por lo menos se anunció en los últimos días la reducción del sueldo de los políticos en un 50%, que no va a haber nuevos impuestos en el presupuesto del año que viene, la contribución por parte de la banca de 3.000 millones de dólares para no aumentar un déficit del 150% del PIB o PBI que ya arrastra el país. Y bueno, y hablan, por ejemplo, de sueldos de $600 cuando hay alquileres que valen $1.000. Estamos hablando de 35.000 más, 36.000 y pico de pesos uruguayos, ¿no? Si hacemos la conversión directa. En un país donde hablan también de la división sectaria, profesor Hamed, que usted mencionaba, hay 18 grupos confesionales que promueven distintas interpretaciones de la fe. Nunca tienen electricidad las 24 horas del día, dice, por ejemplo, la población. En fin, por mencionar algunas de las realidades que están... Bueno, y lo que detonó, por lo menos se marca como origen de las protestas o uno de los puntos principales, es el intento del gobierno de poner impuestos en la comunicación por WhatsApp. Esta aplicación de mensajería y llamada telefónica había anunciado que quería cobrar 20 centavos de dólar por día por cada llamada hecha por WhatsApp y otras aplicaciones, y esto fue lo que generó el inicio de las protestas que se mantienen. ¿Usted vio esa realidad de dificultades económicas cuando le tocó vivir allá? ¿Eso ha cambiado en los últimos años? No ha cambiado para mejor, ¿no? Indudablemente. Claro que conocíamos todas estas dificultades. O sea, el Líbano siempre se mantuvo en una situación difícil desde el punto de vista financiero. No es un productor de petróleo, empecemos. No tiene petróleo. Ahora parece que apareció gas en la frontera con Israel y están disputando algunas cosas ahí sobre la explotación del gas. No sabemos qué cantidad de gas, pero alguna cosa hay. Pero lo fundamental era servicios y, como dijimos, el turismo, la fuente de ingreso del Líbano. Y después el recurso del Líbano siempre fue la emigración. Hay más libaneses fuera del Líbano que dentro del Líbano. Se estima que hay entre 12 a 14 millones de libaneses por el mundo. Casi el doble de la población que tiene. Me contaba el primer ministro cuando yo estuve por allá, Mikati, de Líbano, el primer ministro, que participó en una conferencia de acercamiento entre América Latina y países árabes, que funcionó dos o tres encuentros que se hizo, no sé, hoy por hoy si sigue funcionando. Fue una iniciativa muy importante, porque era América del Sur, países árabes. Y el primer encuentro se hizo en Brasil. Entonces vino el primer ministro a Brasil, ahí lo atiende el embajador libanés, y el primer ministro le pregunta al embajador, bueno, embajador, finalmente, ¿cuántos libaneses tiene usted acá en Brasil? Porque se calcula que la gran emigración está en Brasil. Y bueno, el embajador le contesta, y no sabemos nunca, porque nunca se hizo censo. Se dice que son 10 millones, que son 9, que son 12. ¿En Brasil solo? En Brasil solo. Entonces tuvo una salida muy risueña el primer ministro y le dijo, bueno, veo, embajador, que usted tiene mayor responsabilidad que yo. Usted tiene que trabajar la para... La población a cargo. Yo tengo solo 4 en aquel momento, ¿no? Solo 4 millones de libaneses en Líbano y usted tiene 10 millones acá, así que le felicito. Pero no me venga con nuevos pedidos, le dijo, porque si tenía más trabajo venía más presupuesto, lo cual no se podía contemplar. Y esa es la realidad. Hay una permanente migración, evidentemente, que enriquece. El Líbano ha contribuido en muchos aspectos de la emigración con los países que los reciben. Y se adaptan perfectamente y trabajan y forman parte de la población. Pero esa es la realidad. Ahora, acá se mueven elementos políticos, indudablemente. Porque por las circunstancias políticas, hoy el Líbano de alguna manera está mucho más alineado en la línea de resistencia a Israel que anteriormente. A tal punto que le costó una guerra en 2006, en la que yo también estuve por ahí cerca, que fue breve pero muy sangrienta, y tuvo un costo humano, y sigue teniendo un costo humano de presiones, de especialmente de Estados Unidos, que apoya así indiscriminadamente a Israel. Y Líbano tiene que manejarse muy sabiamente, mantener un equilibrio y una actitud independiente. Y podemos hablar entonces de dos facetas que tiene la clase política que conduce el Líbano, que por un lado se ubica, podríamos decir, correctamente en el conflicto geopolítico del Medio Oriente, pero por otro lado, como gobierno interno, es responsable de una desigualdad social importante? Indudablemente, uh-huh. Indudablemente. ¿Estas protestas podrían derivar en un cambio desde el punto de vista político-económico o simplemente va a cambiar el gerente, el ejecutivo, digamos, pero va a mantener un poco la línea? ¿Es un poco también dentro del marco de esa distribución que hay de poder que la línea se mantenga más o menos? La línea se va a mantener. Acá tiene que venir otro primer ministro, sunnita. Sí. Quizás busquen dentro del cuadro político, porque dijimos que Hariri no es político, es empresario. Su padre también fue primer ministro. Buscarán seguramente algún político experimentado para llenar ese vacío. Uh-huh. Y las cosas desde el punto de vista político estratégico global, digamos así, no van a cambiar. Líbano va a estar situado siempre en la línea de resistencia. Va a ser solidaridad con Palestina. Por supuesto. Uh-huh. Va a ser objeto de presiones, de ataques, como lo es indudablemente en este momento, y resistirá seguramente como están resistiendo los demás. Eso no va a cambiar. Y van a tener que introducir algunas mejoras para acallar los reclamos de las clases populares, que las hay, indudablemente. Uh-huh. Tendrán que fijarse un poco más detenidamente en esos problemas. Ahora, ¿cómo se financia eso? Misterio, no lo sé. El tema es el temor a que, porque ha habido oleadas, etapas de oleadas de protestas populares en distintos países árabes y en Medio Oriente, ¿no? Sí. Y muchas veces el punto de partida, los motivos que se esgrimen son problemáticas reales. El tema es quién capitaliza políticamente, que detrás de esto estén actuando para desestabilizar, bueno, usted mencionaba Estados Unidos, la propia Israel, con sus servicios de inteligencia, con y todo Arabia eso, ¿no? Saudita en estos momentos también. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque tiene una línea política definida. Uh-huh. ¿Hay un vínculo desde el poder o desde políticos libaneses señor, con el Arabia señor, Saudita? El señor Hariri en particular, recuerde que fue secuestrado por Arabia Saudita. ¿Por qué fue ese secuestro? ¿Cómo porque lo justificó? No quería avenirse totalmente a las directrices de la dinastía saudita sobre el Líbano. Consecuentemente, él fue a hacer un viaje de rutina, porque acostumbra. Sí. Ellos hicieron su fortuna en Arabia Saudita, el padre y el hijo en esta circunstancia. Entonces, siempre hubo un vínculo muy estrecho con la Casa Real. Pero ahí, como cambiaron las cosas y están cambiando, en uno de esos viajes fue y lo retuvieron contra su voluntad a que se quedara, lo cual realmente fue un secuestro. Pero hubo una movilización muy grande en Líbano y a nivel mundial y tuvieron que liberarlo. Desde ese momento él nunca más volvió. Arabia Saudita tiene sus propios intereses en este momento. Lamentablemente los intereses allá a lo largo, aparte de congeniar con Estados Unidos, congenia con Israel. Mm. Curiosamente, ¿no? Sí. Ahí en algún lado se encuentran, en alguna reunión financiera, mundial, por ahí se encuentran. Y hay, creo ya a esta altura, un trabajo de intercambio de información entre los servicios de espionaje de los dos países. Hacemos la pausa. A la vuelta me están preguntando los oyentes también el papel en particular que Hezbollah está jugando en esto y puede o debe jugar en esta situación del Líbano para luego ir a otras realidades de Medio Oriente. Ya venimos con el profesor Alejandro Hamed Franco. Vamos con algunos mensajes que nos llevan también a el tema que queríamos para redondear la situación del Líbano. Nelson de Tacuarembó está preguntando qué papel juega. En realidad él hace referencia al principal líder de Hezbollah, que es Hassan Nasrallah, preguntando sobre eso, y manda, dice: buen día, querida radio, como siempre está saludando cada vez que usted está en la radio, profesor, agradezco la presencia en estudio del querido profesor Hamed Franco, compartiéndonos su invalorable conocimiento de lo que pasa en el Líbano. Lidia Salomón Fajer Eldin, creo que la conocí, tuve el gusto de conocerla. Exactamente. Bueno, y esta pregunta que hace Nelson desde Tacuarembó, allá al norte del país, ¿qué papel el Hezbollah está jugando? ¿Qué se puede esperar de ese partido que le ha tocado enfrentar armas en la mano a Israel y que tiene participación en el gobierno, ¿no? Libanés. Sí, tiene parlamentarios y ministerios. Es un acuerdo tácito. No recuerdo en estos momentos quiénes son, pero eran por lo menos, en mi época ya eran 3 ministerios. Y no recuerdo tampoco cuántos parlamentarios. Tampoco me acuerdo cuántos con cuántos parlamentarios cuenta hoy el Parlamento libanés. Mi opinión, y comparto con la corresponsal, les comenté que escuché al pasar hoy, de que el factor de equilibrio ahí es el Hezbollah. Y no va a haber conflicto armado si Hezbollah no lo quiere y no lo permite. Y ellos tienen un control armado. Ellos es un ejército paralelo. El ejército regular libanés colabora con el Hezbollah, pero el frente de lucha real, real ahí, lo tiene Hezbollah contra Israel. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Y ellos saben eso. Es más, yo creo que el único que temen por el momento como fuerza de combate es al Hezbollah, que los derrotó a los israelíes dos veces ya. En el año 2000, que les obligó a abandonar Líbano en aquel entonces, cuando ellos invadieron y ocuparon Líbano, y durante la guerra del año 2006. Exacto. Ellos están saliendo a intentar contener o controlar las movilizaciones de Hezbollah también, por lo que vemos. Sí, exactamente. O sea que porque se teme que pueda eso salir de madre, digamos así, que pueden suceder cosas que traigan consecuencias que no son favorables para el contexto político general. Lo que hay que hacer hoy es pacificar, terminar el conflicto de Siria, que todavía está enfrentado ahí al problema de los turcos en este momento, por más que he visto que anunciaron la muerte del ex jefe del Estado Islámico, aliado de Estados Unidos, que tuvo la protección siempre de Estados Unidos en la región, eso se sabe. Entonces lo que importa ahora es consolidar la soberanía siria sobre su territorio, la reconstrucción del país que fue muy afectado y mantener, desde el punto de vista político-militar, el frente de resistencia a Israel. Para pasar justamente al tema de Siria, estos movimientos que ha habido en los últimos tiempos, esta presencia nuevamente de Estados Unidos que volvió para liquidar supuestamente al líder del EIL, esto de Turquía que se retira, pero que a la vez pone condiciones y dice que volvería si los kurdos no respetan, creo que son 15 kilómetros de la frontera de Turquía. Por otro lado, ¿cómo está Siria de fuerte para seguir soportando un conflicto importante que le ha llevado muchas vidas? ¿Qué se puede decir de la situación de Siria hoy? Siria está resistiendo y está renaciendo de alguna manera, ¿no? Son 8 años de guerra. Uh-huh. El costo humano y económico es muy alto. Incluso en lo económico no le robaron miserablemente su petróleo. Ustedes recuerdan, ¿no? El contrabando de petróleo que hacía la propia Turquía cuando pudieron controlar los pozos petrolíferos de Siria, que no es gran exportador de petróleo, pero tenía su propio petróleo de alguna manera. Y el costo en vidas humanas es muy alto. Su territorio, además, no está totalmente liberado. Estamos viendo que en Idlib se está luchando todavía. Tiene que recuperar ese territorio, aparte del territorio que ocupa Israel en el Golán. O sea, tiene muchos problemas que tiene que solucionar. Pero me da la pauta como que Siria resistió y ganó. Uh-huh. Eso indudablemente con la ayuda de Irán y de Rusia, desde el punto de vista militar estratégico de Rusia y estratégico y económico de Irán. Entonces, Siria tiene que consolidar su posición y seguir jugando las cartas que sigue jugando. O sea, va a seguir sosteniendo a los palestinos, reclamando el derecho palestino, y va a reclamar su propio derecho. Sí, ahora están reclamando de que salgan todas las fuerzas que no fueron invitadas a entrar a Siria, o sea, los turcos, de alguna manera, y los estadounidenses, que dijeron que evacuaron, creo, no sé si la totalidad, pero se quedaron ahí cerca nomás, se quedaron en Irak. Sí. Donde todavía están ellos después de la invasión de Irak, se fueron, pero no se fueron totalmente. Y manejan todavía algunos de los conflictos internos que tiene Irak, porque quieren marcar su presencia, digamos, de alguna forma, Estados Unidos. Por lo tanto, Siria tiene que consolidar su ruta, su camino, que es el de liberar su territorio y reconstruirse económicamente. Eso lo puede lograr económicamente porque tiene las bases, tiene la gente, y tiene la estructura para reconstruir lo que se destruyó, se puede reconstruir. Recuperar sus pozos de petróleo, normalizar su contacto y comercio exterior, en fin. Retomar el camino que tenía como nación soberana e independiente. Eso por un lado. Y por el lado del Líbano, si el frente, de alguna manera presidido por el Hezbollah de resistencia, se mantiene, no hay por el momento posibilidad de un conflicto armado que debilite ese frente. Porque a la larga, si hay un conflicto armado interno, repercute sobre la resistencia global a Israel e indirectamente a Estados Unidos, que está apoyando a Israel incondicionalmente. Por lo tanto, volviendo al caso del Líbano y un poco al caso de Siria, yo desde acá no veo el peligro de una guerra civil en Líbano, no lo veo por la presencia de Hezbollah, y en el caso de Siria creo que está consolidando su recuperación con la ayuda de estos dos países fundamentalmente y de la opinión pública mundial. Yo creo que no hay ningún Estado indiferente a la causa siria. Digamos, hay más bien solidaridad que otra cosa. Y con esos respaldos y el trabajo de su gente, que quiere volver y ya está volviendo a Siria después de toda la humillación que sufrieron la gente que se iba al Mediterráneo, aquel niño que se ahogó en el Mediterráneo. Como símbolo, porque como se siguieron símbolo. Ahogando niños. Se siguieron ahogando niños. Sí, la reacción increíble de los países europeos contra estos inmigrantes, sabiendo que ellos son culpables también, en gran medida, de que se generen estos conflictos. No hay duda, ¿no? Sí. Si no hubieran ayudado a Israel en la manera incondicional en que lo hacen, probablemente no hubiera habido conflicto armado en la región. ¿Se puede esperar un tiempo de donde se afiance esa estabilidad en Siria en cuanto a haber reducido, haber tomado, recuperado el control territorial del país y seguir arrinconando a estas fuerzas terroristas que lo tuvieron todos estos años sobre la cuerda floja, digamos? ¿Se puede pensar en la estabilización? Yo creo que sí. Siria va por buen camino. Eso se ve a ojos vistas, digamos. Esa recuperación se va a dar. Y eso es muy importante porque Siria fue y es un país clave en el mundo árabe y en el mundo islámico. Y ha sido también un parate para la estrategia norteamericana que arrancó en Egipto, que pasó por Libia, que... ahora en Siria también intentó derrocar gobiernos que no eran del todo amistosos con los intereses de Estados Unidos, con grupos insurreccionales, digamos, se detuvo. Eso ya no. Yo creo que ya está totalmente desprestigiado. Hoy por hoy, creo que nadie duda que detrás de todos estos movimientos terroristas está la mano estadounidense, ¿no? Ninguna duda. De hecho, esta nueva ofensiva estadounidense empezó en Túnez, acuérdense. Sí. Con el martirio de aquel... De un vendedor de frutas. De frutas, exactamente. Que fue... Las primaveras árabes. Las famosas primaveras árabes, que eran norteamericanas, indudablemente. Querían cambiar a su manera los regímenes que fueron sus aliados y que en este momento no les servía y querían deshacerse. Y en el caso de Egipto se dio. Pero se dio hasta por ahí nomás, indudablemente. Bien. Quería preguntarle también por lo de Pakistán y la India, que han tenido históricamente enfrentamientos, hace muchos años que vienen con intercambios a nivel diplomático, incluso a nivel de distancias reales entre ambos países, pero que en las últimas horas siento yo que se ha aumentado el nivel de beligerancia en las declaraciones, con algunas amenazas por parte de Pakistán sobre todo. ¿Qué se puede decir de ese conflicto? ¿Es un conflicto territorial? Es un conflicto territorial inventado por Gran Bretaña. Acuérdese que Gran Bretaña... ¿Pero qué piden? Territorio, sí. Cachemira es el problema. Sí. Los dos piden soberanía sobre Cachemira. ¿Por qué es tan importante esa zona? Claro. Es una zona estratégica desde el punto de vista económico-militar, fundamentalmente. Porque qué tiene de importante? No hay petróleo, no hay nada, ¿sí? Sino una extensión geográfica determinada y un poco de prestigio además de alguna manera, ¿no? Para ambas partes. Sí. Supongo que para India más que nada, porque tanto Pakistán como Cachemira eran territorios de la India, ¿no? Sí. Acuérdense, Pakistán. Sí, sí. Indudablemente. Pakistán es un país musulmán muy importante. Tiene una población mayoritaria más que ningún país árabe. Lo curioso de esto, hay que decirle a la audiencia, que los musulmanes son más en número fuera de los países árabes que en los países árabes, porque se estima que hay cerca de 1.400 millones de musulmanes en el mundo y los árabes son solo 300 millones. O sea, la religión ha cobrado una fuerza muy importante. Indonesia, por ejemplo. Indonesia, ¿no? Es el país más numeroso, exactamente. Y no es árabe. Y no hablemos de Irán, claro. Que es un país sumamente importante en la estrategia mundial actual. Por lo tanto, el tema religión, el tema tradición también uh-huh. tiene su contenido. India tiene musulmanes también, pero es una minoría. Uh-huh. Se habla de 100 millones de musulmanes en la India. Pero ambos países tienen capacidad nuclear. Los dos. Por eso también hay muchos. Es un peligro. Claro, que piensan que puede ser. ¿Y los gobiernos de ambos países qué tono tienen desde el punto de vista? Y cada cual reivindica lo suyo, aparentemente. ¿Y por ejemplo, respecto a Estados Unidos? Y Pakistán forma parte de un tratado militar que andaba por ahí. No sé si todavía tiene vigencia. Uh-huh. Está mucho más cerca Pakistán, aparentemente, que India. Ayudó mucho en la guerra en Afganistán. ¿No? Exactamente. Exactamente. Es aliado de Estados Unidos ahí en la lucha y de la presencia de las tropas norteamericanas en Afganistán, de donde van a tener que irse también sin pena ni gloria, porque al final no ganaron nada, perdieron nada más. En consecuencia, hay una mayor cercanía de Pakistán hacia Estados Unidos y hubo en su tiempo una mayor cercanía de India con la Unión Soviética y con Rusia, porque históricamente han tenido relaciones, tienen muchos, de hecho, todo el desarrollo nuclear indio se hizo a través de la Unión Soviética, uh-huh. mientras que Pakistán se hizo a través de Estados Unidos. Bueno, hacemos una nueva pausa, profesor, y luego venimos también con temas de Paraguay, ¿no? Tenemos que preguntarle por temas de Paraguay al profesor Alejandro Amel Franco. Bueno, últimos minutos con el profesor Alejandro Amel Franco, a quien también lo solemos utilizar como una especie de corresponsal sobre temas de Paraguay por su conocimiento, por haber estado también en el marco del Poder Ejecutivo paraguayo como canciller en su momento. Y queríamos saber cuál es la realidad hoy de Paraguay, un país al que Uruguay lamentablemente mira poco desde el punto de vista informativo. Estamos por ahí muy al tanto de si hay algún movimiento en el gobierno de Brasil, si hay un resfriado del presidente de Argentina, nos enteramos a los dos minutos acá, pero de Paraguay sabemos poco de en qué anda Paraguay. Creo que hay una especie de subestimación también. Hay algo de eso, lamentablemente, ¿no? Sí. Siendo que podíamos haber tenido lazos históricos muy importantes, trazados por Artigas, para empezar por ahí, ¿no? Claro. Eso habría que haber enriquecido, marcar una presencia, por lo menos una presencia cultural uruguaya que podía ser mejor y mayor, porque ustedes están en mejores condiciones que nosotros. Es más, yo recuerdo en mi adolescencia, digamos allá por la década del 40, el Uruguay solía mandar un conjunto de músicos del Sodre, mensualmente iban. Y había una sucursal del Banco de Seguros en Paraguay. En alguna medida el banco ayudaba a la financiación. E iba este conjunto musical con su estilo y su repertorio y gustaba mucho. La gente iba puntualmente a los conciertos que daban, ¿no? Bueno, todo eso se terminó, no sé por qué, a partir de la década del 40, del 50, Paraguay desapareció completamente de la consideración del Uruguay, digamos. Cuando creo que tenemos demasiadas cosas en común para seguir trabajando. También, y probablemente. Y bueno, la primera que ustedes se golpean el pecho con mucha razón fue haber intervenido en la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra de exterminio. Para nosotros hay un antes y un después. Y nosotros intervenimos en la guerra de la Triple Alianza por querer ayudar a Uruguay. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, pero ¿cuál es la realidad hoy? Me refiero desde el punto de vista económico, político, de Paraguay. Varias cuestiones, está en recesión ahora. Hay una recesión económica, sí, en este momento. Y hay muchos problemas por solucionar, problemas sociales graves. Tenemos problemas que no se están encarando adecuadamente. Es un gobierno un poco débil, pero debido a los problemas internos del partido gobernante, que es el Partido Colorado, ¿no? Uh-huh. Que estuvo 70 años acompañando la dictadura de Stroessner. Consecuentemente tiene ejercicio de poder y ejercicio de corrupción también. Y eso complica un poco la gestión de este presidente joven, sin experiencia, y está teniendo dificultades para gobernar. ¿Y dónde puede depositar el pueblo paraguayo la expectativa? En líderes que en este momento no existen. O sea, no hay. No hay posibilidad. No hay. Ni siquiera la nuestra, digamos, que fue una alternativa que no pudo realizarse. ¿Y a nivel sindical, a nivel No hay social? Nada, o sea, hay nueve centrales sindicales. ¿Nueve? Nueve. También ahí ustedes pueden ayudar un poco más. Yo no estoy muy enterado del tema, pero con la experiencia que ustedes tienen, de alguna manera, una gente combativa, la clase trabajadora, podrían ayudarnos un poco más. Con 9 sindicales, sindicatos centrales, no vamos a hacer nada nunca, absolutamente. ¿Y hay algunos movimientos insurreccionales? Hay movimientos menores que no plasmó en la opinión paraguaya. Eso existe. Hay movimientos de campesinos que están mejor organizados los campesinos que los trabajadores urbanos, digamos. Tienen sus organizaciones, se manifiestan de tanto en tanto, son numerosos, y hay un legítimo reclamo a la tierra. Este es un problema que viene de la época colonial. Creo que yo mencioné algo en mi libro, cuando hablé del reglamento del año 15 de Artigas y del reparto de tierras del doctor Francia. O sea, dos líderes que vivieron 30 años en un espacio geográfico que nunca se vieron. Dos grandes líderes, nunca se vieron, nunca hablaron. El doctor Francia y Artigas en Paraguay. Pero evidentemente ambos, porque ahí no fue intercambio de Artigas con Francia para que hiciera su especie de reforma agraria en el Paraguay, donde el doctor Francia pudo completar lo que Artigas no pudo, por la pérdida del poder político. Francia ejerció el poder político y hizo lo correcto, destruir el poder económico de la clase dominante oligárquica constituida fundamentalmente por españoles y paraguayos, indudablemente, que era el control de la tierra y de la producción agrícola del Paraguay, de tabaco y de yerba mate fundamentalmente, que controló el gobierno y dio facilidades al campesino para que pudiera trabajar y le compraba el producto al campesino. Entonces se pudo crear una corriente comercial fluida y justa en la medida de lo posible. El latifundio en Paraguay que existe vino con la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque nos obligaron a pagar la indemnización de guerra. Perdimos la guerra, perdimos territorio y teníamos que pagar la guerra también. Y no teníamos recursos. Entonces, generosamente aparece una banca británica a ofrecernos el primer préstamo. Creo que eran 500.000 libras esterlinas para reconstruir el país de alguna manera. Había sido destruido. ¿Y qué dimos en garantía para traer ese dinero? Nuestros bosques, que era la única riqueza que teníamos. Y a partir de entonces empieza el problema del latifundio, porque Paraguay no conoció el latifundio. Hoy es un problema el latifundio. Y muchas veces el reclamo de los campesinos tiene que ver con ese problema del latifundio, el reclamo de tierras que son fiscales muchas veces, pero que se conceden graciosamente a amigos del gobierno y que explotan la tierra en condiciones favorables para ellos. Incluso hay uruguayos aportando ahí a la estructura de latifundista, uruguayos ricos, ¿no? Les cuento una anécdota, que nosotros lo sabemos allá. Allá en la Asociación Rural del Paraguay se festejó el aniversario del presidente Bordaberry. Porque hay un señor Bordaberry, estanciero en el Paraguay. Entonces, acá no lo recordaron muy bien, pero allá sí lo recordaron muy bien. Ahora, eso de estar tierra dentro de Sudamérica, ¿es beneficioso porque está como a resguardo de todas las cuestiones o tiene dificultades para desarrollarse? Nosotros acá miramos mucho toda la cuestión comercial, competimos mucho con Argentina y uno de los principales problemas a veces que tenemos con Argentina justamente es el tema ese, ¿no? De creer que nosotros tenemos que pelear contra Buenos Aires por el tema portuario y a veces nos enojamos porque Argentina se cierra a los... ¿Cómo es Paraguay en ese sentido? ¿De independiente a la hora de tomar sus decisiones o de dependiente también por el hecho de estar tierra adentro? Como todo pequeño país, no solo por estar tierra adentro, como pequeño país que es Paraguay, aunque es el doble más grande que Uruguay, tenemos todos esos problemas. Presión brasileña existe, la presión argentina existe y lo sufrimos nosotros más allá que ustedes, porque ustedes tienen el mar abierto de alguna manera y nosotros tenemos una larga frontera con Argentina y una larga tradición de no buenas relaciones, lamentablemente, con Argentina. Tendría que verse mejor de lo que es. Y después tenemos una gran inmigración paraguaya en Argentina también, producto de todos estos problemas económicos y políticos. En consecuencia, tenemos nuestros roces, tenemos nuestros problemas. Y en la medida de lo posible tratamos de ir conviviendo con esos problemas. Y muchas veces con buena voluntad de ciertos gobernantes argentinos vamos solucionando esos problemas. pero los tenemos. ¿Y este cambio de gobierno argentino para el Paraguay, qué significa? Yo creo que este gobierno mira con mayor simpatía a Paraguay. Me consta a mí porque yo trabajé con ellos. Y hemos solucionado muchos de estos pequeños problemas que estaban en carpeta ahí. O sea, lo solucionamos a nivel del ministerio, prolongación de la visa para los inmigrantes paraguayos, por ejemplo, que tenían un plazo de vencimiento. Personalmente me tocó a mí con el entonces canciller, argentino, y eso se arregló de un plumazo, enseguida se solucionó. Entonces hay problemas puntuales que en la medida de lo posible tratamos de solucionar. Y están los graves problemas, nuestra hidroeléctrica, por ejemplo, la de Yacinetá, sigue teniendo problemas con Argentina por la deuda, quién paga, quién no paga, no aparece muy clara esa deuda. Hay conflicto que nos obliga a estar en contacto y en negociación permanentemente con Argentina, que ejerce una gran influencia en Paraguay, indudablemente, y Brasil también. Un par de mensajes para redondear esta charla de hoy con el profesor Alejandro Hamed Franco, y hay una pregunta para una respuesta breve, profesor, si es posible, de Gerardo y Alicia. Dicen: un agradecido saludo al profesor Franco. ¿Qué sabe de los judíos askenazis o kazajos, que no son hebreos, pero manejaron siempre, dice Gerardo, al pueblo judío y la mayoría del sionismo mundial? Y algunos sostienen que el sionismo viene de ahí. Esos son los askenazíes, los judíos askenazíes, llamados askenazíes. Los sefaradíes, sefar en árabe es partir, viajar. La palabra embajador se dice safir, o sea, siempre viaje, ¿no? Los sefaradíes se consideraban los más auténticos descendientes de aquellos hebreos históricos, o sea, de Abraham, de Moisés, de Salomón, de David, en fin, todo aquel grupo humano tan importante en la historia del Medio Oriente. Mientras que los askenazíes son productos de una conversión de un rey de la región, del Alto Volta, creo, que convierte a su pueblo al judaísmo, y a partir de entonces surge la hueste askenazí, que se europeiza rápidamente, se integra rápidamente con los países occidentales y empieza a ejercer la influencia que ejercieron para llegar a las cosas que han llegado. Bien, tema para seguir, o quedamos enganchados para poder conocer más. Y cerramos con este mensaje de Lucía de La Comercial. Dice: excelente el profesor Hamed Franco, da orgullo el nivel de la radio. Gracias, profesor, como siempre, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, y permitirnos mirar hacia otras cosas en medio de todo el clima electoral en el que estamos. Un último mensaje. Gastón de Colinas, del departamento de Canelones, dice: qué vergüenza que Uruguay participó en la guerra de la Triple Alianza contra un hermano. Inglaterra promovió la guerra y es la que le presta la plata a Paraguay para recuperarse a cambio de los bosques. Así controlaron Paraguay, dice Gastón. Muchas gracias. Hay que agregarle algo a eso. Evidentemente Gran Bretaña fue la gestora de la guerra, no hay dudas. Hay trabajos muy buenos respecto a eso. Y de historiadores argentinos, no solo paraguayos. Lo curioso de este préstamo, que recuerdo, creo que eran de 500.000 libras esterlinas, no llegó ni la mitad a Paraguay. Gran parte se quedó por el camino. Entonces, los intermediarios. Hubo que empeñar todos los bosques y hasta ahora estamos con ese problema. Profesor, gracias como siempre por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, muchachos, y felicitaciones por el trabajo.